Lapicero y hoja en blanco para escribirte una carta. Lapicero y hoja en blanco para escribirte una carta. Donde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta. Donde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta. Te quiero con todo el alma, pero está mal la distancia. Te quiero con todo el alma, pero está mal la distancia. Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza. Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza. Ojos, como duele despedirme. Adiós, mi prenda querida, ya no quiero que estés triste. Adiós, cholita querida, ya no quiero que estés triste. Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos. Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros. Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos. Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros. Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos. Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros. Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos. Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros. Goza, goza, goza. Sin llorar, cholita.